Lara González, de Turismo de Altagracia, gracias por hacer esta vigésima semana Che, que ha empezado ayer con la exposición de autos, bueno, y con un día espectacular. Así es, bueno, ayer, como contabas vos, la novena vuelta por las rutas del Che, el Automóvil Club de Altagracia, la verdad que más de 200 autos, motos, una exposición, una vuelta por toda la ciudad, un locro, muy contentos con eso, mucho movimiento, así que muy contentos. Y hoy, bueno, ahora ya a punto de empezar con esta presentación de Hilda Zagalli, un artista local, un profesor de historia de miles de años, todo lo conocemos, donde vamos a tener algunas palabras con algunos alumnos de escuelas. Así que bueno, esta semana, como decías vos, muy significativa para nosotros porque es la número 20. Y la número 20, 95 años de Ernesto dentro de dos días. Bueno, vamos a tener la visita de Pablo Prada, del embajador de Cuba, de Juan Martín, de Magda, la agregada cultural, linda gente que nos va a hacer pasar un momento muy lindo acá también. Claro que sí, vamos a hablar de temas que en otras ocasiones, a pesar de los 20 años que llevamos con esto, nos han tratado. También va a estar presente, que viene hoy, la presentación del libro de Hilda Zagalli, un artista local, Raúl Sancica, el presidente de la Agencia de Córdoba Cultura, que va a estar también el miércoles con nosotros, el intendente, que va a contar su experiencia, que fue a Corea, hace muy poquito invitado por el gobierno de Corea para presentar lo que es el Che. Así que esto que te decía, con periodistas locales que van a ser de mediadores entre las figuras y los entrevistados y haciendo preguntas distintas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, ¿qué significa para la provincia de Córdoba tener un museo a nivel internacional? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ellos lo promocionan, lo difunden? Y con qué orgullo nosotros los altagracienses también lo llevamos a este museo porque nos posiciona en otro nivel a nivel mundial. En un año muy especial, porque entre medio de todas las elecciones tocó esta semana Che, y bueno, cada político también está abocado a su campaña. Sí, la verdad que estamos a full, recién venimos de eso, de hacer un poco esta campaña, que bueno, ya estamos a pocos días de lo que es la provincial, y bueno, la verdad que los eventos, las actividades en una ciudad turística cultural como es Altagracia siguen, y hay que respetar eso, y agradecer a la gente que siempre está presente, y por ellos lo hacemos, ¿no? Porque siempre, no solo son turistas en estos lunes, martes y miércoles medio complicado, pero ahí, bueno, vos son otro turista invitado, pero bueno, la verdad que es para los vecinos y los estudiantes, para que el que no conoce, hay mucha gente, nosotros tenemos gente que no conoce el museo, ¿no? Entonces, quienes no conocen no pueden amar lo que no se conoce, y de esta forma es conocerlo de una manera distinta, no a través de una visita guiada en un museo, sino también disfrutar y conocer más en profundidad, porque también van a hablar las guías, entonces va a ser muy lindo. Y un año raro, porque después de la pandemia era como que la afluencia no vino tanto, pero este verano estuvo lleno de gente. Tuvimos fines de semana de 1.200 personas por fin de semana, así que sí, tenemos mucha gente, mucho extranjero también, Uruguay, Chile, brasilero, Francia, España, la verdad que tenemos mucho movimiento. El Che nunca dejó de tener mucho movimiento más allá de la pandemia que tuvimos cerrado, la verdad que esa, por supuesto que estuvimos cerrados y no hubo gente, pero es un museo que junto con la estancia jesuítica, que es patrimonio de la humanidad, uno de los que más mueve gente, y me animo a decirte que en la provincia. Exactamente. Sí, sí, sí. Lara, bueno, gracias por la invitación y a disfrutar del día. Bueno, gracias a vos, gracias por llegarte, siempre estás, recién hablábamos de eso, que el año pasado también te vimos, así que gracias a vos, gracias por ayudarnos a difundir este evento, y quienes no lo pueden venir a ver en las redes sociales, en la red del Museo Cultura Viva, que es el oficial de gobierno, ahí van a poder ver imágenes y sobre todo la parte audiovisual, como por ejemplo el Ministro de Cultura de la Nación nos va a mandar un video, y quienes no pueden estar presentes van a hacerlo a través de videos. Así que bueno, bienvenidos a disfrutar y felicitaciones.